¿Qué tal te ha ido, eh? Apenas 2 minutos que pasan de las 11. Y esto es Enciende la Noche. ¿Cómo anda el vecindario? ¿Te has dado una vuelta o has asomado la cabeza por la ventana, por el balcón, por la terraza? ¿Qué tal el ambiente de este 4 de junio? ¿Se nota que han llegado los cuartos a las cuentas o todavía andamos de espera? Lo bueno es que al final lleguen, porque si no, va, si tampoco hace falta tanto dinero, ¿no? Bajamos un poco el nivel y ya está. En vez de salir todos los días, se sale uno menos. En vez de 4 cañas con tapa, 3. O a lo mejor la última no va con tapa. Eso en las mejores condiciones. Pero lo importante es que podemos contarlo y cantarlo. Así que olvidémonos de todas las vicisitudes que últimamente se han puesto en contra de que vivamos como marqueses, como reyes, como... Somos pueblo llano y así debemos entenderlo. Es verdad que hemos estado una época, el que más y el que menos. Pues lo mismo que en los palacios hemos estado en las fondas, en las posadas, en las cantinas, en las bodegas, también sabemos hacer guardia. Y en los veladores de esos establecimientos también. ¿Dónde he puesto el papelillo? Hombre, tabaco de pipa enrollado no es lo más indicado, pero a falta de pan, buenas son tortas. Dejar el tabaco, ya. Pero es que dejar todo a la vez suele traer problemas con uno mismo, ¿no? ¿Tú qué has dejado? Diego, de motu propio, no por obligación. Por obligación te dejan. Pero mira alrededor de donde estás. Fíjate, todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de los últimos años en que había posibilidad de acumular. Y no le hemos hecho ni caso, no teníamos ni tiempo. Comprábamos tan rápido que ni siquiera leíamos las instrucciones. Bueno, eso aunque hubiéramos comprado lento. El español se sabe cómo funciona el aparato sin mirar. Vamos. Extrusoes. Esto viene en portugués. Me lo sé. Más o menos. O trasteando conseguimos. Este verano que vamos a hacer turismo personal e interior, muy interior, te invito a que vayamos ya acostumbrándonos a un horario. Depende un poco de la ocupación, de lo que me falla a mí aquí, que de vez en cuando no me lío. Me vuelvo loco. Lo que un día funcionaba, al día no. Al día siguiente no. Ya te digo que se trata de emisión en pruebas. En el momento en que yo ponga Enciende la Noche sin emisión en pruebas, te prometo que no fallará nada. Aunque luego, igual que siempre ha pasado, cuando andaba yo cerca del micro trasteando los aparatos, siempre pasaba algo, ¿no te acuerdas? Pues en esa sensación voy los últimos días, casi como cuando llegaba con la hora pegada al estudio. Pues lo mismo en casa. Así que esta es la auténtica radio. Se emita desde donde se emita, se haga donde se haga. Lo importante es que estamos tú y yo escuchando coplas. Y la primera, de los Birds, de la banda sonora original de la película Easy Rider. Tómaselo con tranquilidad, ¿no? Venga, que empezamos. Por lo menos hasta la 1 y después ya veremos. That's where I want to be, flow, river. bridge of waters washed down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow with a flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow with a flow, past the shady tree, go river go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Little darling, it's been a long, since you've been here. Here comes the sun, here comes the sun. That's slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, it's all. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. River wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon, river, and me. A ver, ¿qué te has preparado? ¿Una bebida caliente y relajante? ¿O algo totalmente refrescante? A mí, con un cubito que ya ves que... un poco más de hielo y me cargo mi garganta. ¿Será por la edad o será por cualquier otra razón? Pero ya no aguanta una competición con unos baffles, con unas columnas de sonido, con unos altavoces. Así que hace tiempo que me retiré de los locales nocturnos. Y para una vez que he estado con Jorge en el 69 Pétalos y con Alejandro en el Mediterranean Essence, me ha dejado la garganta, aunque tengo que reconocer que el zumo de tomate preparado que me hicieron en el Mediterranean Essence, con sal por el borde del vaso de la copa. ¡Wow! ¡Spicy, spicy! Lo único es que me dejó la garganta para el arrastre 2 días. La edad y los pocos cuidados. Así que ponme solo un cubito de hielo. Ayer, fíjate, en vez de café, tomé manzanilla. Pero de esta, de la del pelo, la camomila. No manzanilla, sí, con guita, pero no es la manzanilla que se bebe en la feria. Por cierto, que andan saliendo por ahí ya... La vimos entera esta. Digo que están saliendo ya las carretas camino del Rocío. Esto que suena ahora es Sugar Town de Nancy Sinatra. Son las 11 y 17 minutos, las 10 y 17 minutos en Canarias. Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo. Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. Cause I was in Sugar Town. If I had $1 million or ten, I'd give it to your world and then you'd go away and let me spend my life in Sugar Town. Ya sé, esa canción de Roxette te lleva con locura. A mí esta, la versión de Jovanotti de este I Got the Rhythm, de verdad, la hemos escuchado alguna vez y más que la vamos a escuchar este verano. Non lo so chi può chiedere di più, dimmelo tu, con la faccia blu, con gli occhi all'ingiù e le labbra che non suonano più, tranne che per dire quello che non va, per dar fiata a tutta la negatività di questa città. Ma oggi non c'è tempo per piangere sul latte versato, adesso sono nuovo, nuovo e sono appena nato. Il cordone ombelicale è stato appena reciso e succhio dal tuo seno latte fresco con il fare deciso di chi ha davanti a sé mille giorni da riempire di tutto quello che la vita a me mi vorrà dare. Amare, amare, amare. I got freedom, I got music, I got my girl who can ask for anything more. Fresco di galera, sono libero stasera, andremo fino al centro del sabato sera, dove c'è la scala, chiocciola per la stratosfera. E scalino dopo scalino sentiremo quel bel caldino del sole farsi sempre più vicino, e non ci serviranno né parole, né libri, né scuole, né pose, neanche i vestiti. Nudi noi saremo con i corpi nostri belli profumati, bevendo acqua azzurra di fiumi infiniti. Nei pascoli del cielo mangeremo frutti molti saporiti. E non mi manca niente perché ci sei tu insieme a me. Ho tutto ciò che mi serve perché ho la musica e perché ho te. I got daisies in green pastures, I got my girl who can ask for anything more. Who can ask for anything more? Who can ask for anything more? Bella cosa una giornata di sole, l'aria è serena dopo la tempesta, odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so, l'amore mio sei tu, e chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi di più? Le mie finestre sono spalancate e da lì ti puoi affacciare e guardare la gente passare davanti alla mia vita. In un giorno così sembra una specie di gita, un pellegrinaggio gioioso, un equilibrio armonioso. Durerà forse un minuto, ma un minuto prezioso. Tienilo stretto, è tutto nostro, nessuno ce lo può portare via. Il nostro serbatoio di pulitissima energia. I got starlight, I got sweet dreams, I got my girl who can ask for anything more. Pisello allegro e sorridente, lo guardo e lui mi guarda senza dirmi niente. Le mie gambe sono alberi, vanno d'accordo con l'ambiente. Con i piedi la mia pancia non è scolpita, i miei muscoli molto medi sono tutti rilassati. E le mie braccia sono braccia fatte apposta per stare abbracciati. E la mia faccia, che fino a poco fa era carta straccia, da quando ci sei tu si è illuminata come un faro del capo di buona speranza. Nessuna barriera tra me e te, nessuna distanza. Tu sei il mio lavoro e sei la mia vacanza. Tu sei casa da tornare, tu sei sogno da sognare, tu sei strada da viaggiare, tu sei ritmo da ballare, che cos'altro io potrei desiderare? I got rhythm, I got music, I got my girl who can ask for anything more. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piaci. Ma sono cotta di te, mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piace tanto, tanto, ah, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama tuca tuca tuca. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ti voglio, ah ah, ti voglio, ah ah, e tanto bello star con te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ah ah, mi piace, ah ah, mi piace tanto, tanto. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, ah. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, ah. E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. De la música de Pink Martini. Me encanta. De la banda sonora original de la película Moonlight Kingdom. Hoy media luna, simplemente. Ya celebraremos la luna llena. Y va a caer cercano al solsticio. ¿O no se llama solsticio? Es que me lío con estas cosas. Pero bueno, que el día más largo viene de camino. Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement. De l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. Que el tiempo vuela, que las medias han volado. A ver si lo digo bien, que el tiempo vuela, que las medias han volado. Que se me olvida de vez en cuando lo del Duck. Duck se escribe como pato. Ahora ya no me acuerdo ni del inglés ni de la técnica. De la senda de los elefantes, creo que es esta versión que escuchamos de James Newton Howard, de una canción que recientemente hemos escuchado, tanto en la versión más pop reciente como en la más antigua del dúo, aquella I'm Confessing That I Love You. Pues eso, sin concierto, porque no ponemos música en directo apenas, salvo aquel especial del 39XHD que puedes encontrar en el blog de Enciende la Noche, de Blogspot. A ver si me voy poniendo al día con el blog que hay en WordPress de Rafa Arboleda. Ya no sé decir mi nombre con esto del delay de los auriculares. A ver si también invento algún sistema para no tener que pasar por ahí. Y esta versión de Tracy Chapman del House of the Rising Sun es para ponerle un 10, ni más ni menos. Y ese violín. La Casa del Sol Naciente. There's a house in New Orleans called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls. Bill got out and won. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing gambler needs a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. I got one foot on the platform, the other foot on a train. And chain. Mothers tell children, don't do as I have done. Don't spend your life in sin and misery. House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun. It's been the ruin of many poor girls. But Bill God, I'm one. Bill God, I'm one. Don't be fooled by big blue eyes, by a smile or a golden curl. Cause she'll love you now and then break every vow. Cause she's just a honky-tonk girl. Breaking hearts to her is just a way of having fun. She thinks every man's a fool and you're another one. She knows all the arts of love, she'll give your heart a twirl. Cause she's just a honky-tonk girl. She can never change your ways, though you give her all the world. She's had more than one or two, and each day there's someone new. Cause she's just a honky-tonk girl. Breaking hearts to her is just a way of having fun. She thinks every man's a fool and you're another one. She knows all the arts of love, she'll give your heart a twirl. Cause she's just a honky-tonk girl. Johnny Cash. Y esta en especial homenaje a mi fotógrafo favorito después de haber visto el resultado de una sesión en la que yo me creía totalmente falto de fotogenia. Es que lo mío no es fotogenia, ha sido magia milagrosa de Matías Pérez, que además tuvo la deferencia, y a mí se me había olvidado, de cuando andábamos todavía en Radio España con el Top de Madrugada, traerme un disco. Yo no sé si se me había perdido, si se me había rayado, si lo... Bueno, Me consiguió un grandes éxitos de Don Williams en el que iba este I Believe in You. Así que gracias, Matías, por la foto, por lo bien que me trataste, por serenarme y por llegar a tener esa foto que en mi vida se me podría imaginar que yo podría aparecer así en una a foto. I Believe in You. Vaya que sí creo en tus dotes fotográficas, Matías. Y muchas gracias. Le ha gustado mucho a la gente. Espero que esta copla también, que está en la memoria de todos, se imagina. I don't believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong. That north and south can't get along. That east is east and west is west. And being first is always best, but I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in you. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be. In working days and sleeping nights, that black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. De vez en cuando un poco de Cat Stevens. Lo tenía olvidado, ¿verdad?

echándote de menos. Y maldita sea de qué forma. Cuando se echa de menos, ¿tú cómo echas de menos? Yo cada minuto, cada segundo, cada mirada que hago a la luna. Y sé que pueden andar por ahí tus ojos, aunque esté media luna. A ver, voy a salir al patio. Además que me voy a preparar un bocata. Es que estoy con una gusa. Hambre. No sé si cheli, madrileño o... Las 11 en Canarias, la medianoche en Península de Baleares, y que no se me olvide, por cierto, que también en las Islas Británicas, donde algo de audiencia hay, mi primo y unas cuantas amigas y amigos. I don't wanna lose you, de las mejores canciones de los 80, en plan tranquilito, cantada por Gloria Estefan, y la escuchamos entera justo cuando llega esa medianoche. to make things clear. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. Magic is the moonlight on this lover's June night. As I see the moonlight shining in your eyes, can't resist their power in this moonlit hour. Began to flower. This is paradise. Living in the splendor of your kiss, so tender, make my heart surrender to your love divine.

mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor, dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día, te lo pido por favor. Sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, quiero volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y decirte, tus labios son

aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca. Y tan loca. Y cuando todo parece que está franco, se complica. Todo cuesta arriba. Pero aún así, se aprende a sortear las cuestas. When a man loves a woman. Esta debe ser la versión de Percy Sledge. Las medias de las 11 en Canarias y en las Islas Británicas. Y creo que en Irlanda también. Las mujeres de Irlanda, de la banda sonora original de Barry Lyndon, Sean O'Riada. La escuchamos entera porque la estoy pisando. Pero creo que es el mejor fondo para decir que hay un lenguaje que solo entienden dos, aunque estén rodeados de una multitud. Y solo esos dos seguirán con ese lenguaje, inventándolo, reinventándolo. Y el verbo Pues eso es el verbo. Y a veces se cumple. Como los sueños. Most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Después de todo lo que hemos pasado, no es el momento de rendirnos. Todo lo contrario, mientras que todos, o casi todos, echan el paso atrás, un paso adelante. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my place, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. No te rindas, anda. Y menos ahora. En tiempos de crisis no hacer mudanza, o sea que... no hay que rendirse, ¿vale? No siempre te cruzas con unos ojos. Que te van diciendo poco a poco. Eso. Y solo lo vuelves a hallar en esos ojos. The look of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Tardamos bastante en entendernos a nosotros mismos. Nunca nos han entendido. Nunca nos van a entender. Lo bueno es que poco a poco empecemos a entendernos. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long yo, muchacha, estamos hechos de nubes. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Y es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantarnos. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantarnos. Estamos amasados con libertad, muchacha. ¿Quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio. Preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantar. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantarnos. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vio encima, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantarnos. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantarnos. Aparece de repente el sol, calentando nuevamente el cielo. sonrisa del cómico y salvamos así la piel. Un poco de Aute, que siempre es bastante y lo cuenta todo, y lo canta mejor, y con alevosía, faltaría más. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí, ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, del espacio sideral. Hay amor, hay dolor. Te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Hay amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yeah. infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Eso, el estribillo. Mañana más. A partir de las depende menos cuarto, que será anunciada a través de la página de Arboleda Es Radio. A ver, lo repito, porque estaba la música arriba, el DAC. Digo, a partir de las depende menos cuarto, que será anunciada la hora en la página de Arboleda Es Radio y de Enciende la Noche en Facebook, estaremos al menos 2 horas en la noche de mañana jueves. Calculo que sobre las 10, que se está convirtiendo en la hora ideal para bastante gente, especialmente para mí, pero si llego a tiempo. Además, cogeremos ya estas horas en las que todavía hay luz, está escondiéndose el sol y según donde te pilla. Porque si estás en Canarias o en las Islas Británicas o un poquito más arriba de las Islas Británicas, pues todavía duran más los días. ¿Te he contado ya que uno de mis sueños es pasar un año al menos en Islandia? Por varias razones, pero entre otras me encanta eso de 6 meses de noche. Lo del 6 meses de día, desde que fue la selección española allí a jugar y Ricardo Gallego, el soso, se quejaba de que no podía dormir aunque tiraba para allá las cortinas y todo eso. El soso, que desde luego nada soso es. Es bastante simpático y agradable. Lo que pasa es que le pusieron ese mote. Bien, saludos de Rafa Arboleda. Mañana te espero, me esperas. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas, en la vida, en el atasco, donde sea. Ánimo, ya no rendirse, que valemos un potosí. Que descanses.